Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. Mientras gente lo pía. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, por... A partir de este momento y durante las próximas 2 horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Brigadas, en este caso emisión 228, que está saliendo justamente en su versión estreno este viernes 20 de mayo del año 2022, como siempre por Bunker Radio Rock desde la ciudad de La Plata, una emisión 228 que vino, o viene mejor dicho, atrasada. Pegamos el faltazo el sábado pasado, podemos retomarlo justamente hoy, este viernes. Puede ser también que nos estés escuchando en nuestra repetición, nuestra única repetición, que es el día lunes en el horario de 5 a 7 de la mañana, horario de España, mediante la radio Asalto Mata Radio Rock, una radio que ya hace bastante tiempo en la que estamos, hace algunos años, y bueno, saludamos desde este humilde espacio a la emisora y a las posibilidades que da para que Brigadas esté saliendo durante todo este tiempo también por Asalto Mata Radio Rock. Repito, de 5 a 7 de la mañana, horario español, un horario esencial si te levantás para ir a trabajar temprano, porque te podés hacer el desayuno, prendés la radio, y si entras a las 7 de la mañana tuviste el desayuno y la entrada del trabajo justamente cuando termina la emisión. Y si no, en el horario argentino, que esto vendría a ser 5 horas después, de 10 a 12 del mediodía, también obviamente los días lunes. Y si no, si no pudieron escuchar la emisión estreno, si no pudieron escuchar la repetición por Asalto Mata Radio Rock, también tienen la posibilidad de escucharlo por nuestra plataforma de iVoox. Ahí nos van a encontrar como Brigadas, y ahí no solamente que van a tener el último, la última emisión del programa, sino que también van a tener muchísimas más, si les gustó el programa, como para poder escucharla de todos los años. Esto lo decimos siempre a cada comienzo de nuestra emisión. También tenemos que decir, por supuesto, que tenemos una página en Facebook. Así que todos aquellos que se quieran unir, decirle que en nuestras emisiones estreno estamos posteando todas las portadas de toda la música que va sonando en cada uno de los programas. Y en este caso, en esta emisión 228, el comienzo, como todos ya se habrán dado cuenta, dio inicio con Logos y el tema Marginado, ya a esta altura todo un clásico del heavy metal argentino, canción que abría y nos insertaba de lleno en la industria del poder, aquel maravilloso y gran debut allá por 1993, nada más ni nada menos que 29 años ya de un disco que forma parte de las grandes obras legadas por el heavy metal argentino, de alguna manera la continuación de aquella última formación de B8, tres cuartas partes del grupo que grabara para muchos el controvertido El Fin de los Inicuos, en donde ya todos saben, la banda da un giro con gran parte de sus integrantes convertidos al evangelismo, que ya se vio reflejado justamente en aquel último lanzamiento de B8, cuyas letras tomaron un cariz espiritual, lo que derivó de alguna forma en lo que fue el final del grupo allá por 1987. Tuvo que pasar un tiempo para que Samarvide, Roldán y Sensi volvieran a unir lazos que desembocarían en Logos. Esto fue en 1989, luego de un breve proyecto de Alberto Samarvide llamado Elohim. Elohim era una banda que venía arraigada en su totalidad al metal cristiano, todavía aún más que lo que luego fue Logos, y cuya efímera vida se debe a aquella nueva unión entre Samarvide, Roldán y Sensi. Pero no fue hasta mediados de 1991 que el grupo empezó a mostrar lo suyo, ya con la única pieza que le faltaba al engranaje, que fue la inclusión del bajista José Amurín. Logos iba a terminar siendo, de alguna forma, la última banda creada por ex miembros de B8, recordemos que para aquel momento Iorio ya había formado Hermética. Giardino había montado Rata Blanca, se lo había llevado al enano Rowe para la batería. Civile hacía rato también que había creado Orcas. Y finalmente aquellas tres cuartas partes del fin de los Inicuos, que nos presentaban a Logos, que de alguna manera nos mostraban su propuesta mediante un gran demo debut grabado en los míticos Estudios Colombia, aquellos estudios propiedad del ex guitarrista de La Torre, Oscar Mediavilla, con una producción del Pájaro Randazzo. Este demo incluía cuatro canciones que luego iban a estar siendo parte de La Industria del Poder. Esto es Marginado, Ven a la Eternidad, Como Relámpago en la Oscuridad y No te rindas. Canciones que iban a comenzar a sonar en diferentes programas de radio de aquella época, como por ejemplo la más que importante y referente de aquellos años, Heavy Rock and Pop. Y todos los que pudimos escuchar aquella presentación, aquellos primeros temas que la banda había entregado en demos a diferentes radios y revistas, cuando escuchamos lo que fue el lanzamiento de Logos, quedamos bastante con la boca abierta porque sonaban muy interesantes. Sobre todo por ser un demo, sonaba excelentemente bien. Repito, la gran mayoría quedamos realmente bastante sorprendidos. Luego la banda iba a debutar en Cemento allá por octubre del año 91, que tuve el honor de poder estar en aquella fecha. Recuerdo que también estuvo Tronador como grupo invitado, aquella banda, aquella vieja banda de el Tano Marcielo, luego de haber formado parte de El Reloj y obviamente antes también de formar parte y ser muchísimo, tomar mucha más preponderancia y ser mucho más conocido con Alma Fuerte. Pero aquella banda Tronador también ha sonado acá en el programa y sacó una producción independiente que se llamó Estallido en la Noche, que es realmente muy pero muy buena. Y finalmente, allá por septiembre del año 1993, sale La Industria del Poder, un disco que se había atrasado algunos meses con lo que en realidad iba a ser la fecha tentativa que tenían para lanzarlo, repitiendo lo mismo que habían hecho con el demo, esto es grabar en los Estudios Colombia, nuevamente con el Pájaro Randazzo como productor, letras inspiradas en la calle, comprometidas, contestatarias, todo eso es La Industria del Poder, un disco que desde su título y su portada marca el camino a lo que va dirigido. La portada es otra maravilla, no solo porque forma parte de la temática general del concepto, sino que era un plus extra para los amantes del cine, con aquel fotograma extraído del film Metrópolis, aquella obra maestra del gran Fritz Lang. Estamos hablando del año 1927, una película inmensamente recomendable para aquel que todavía no la vio. Aquellos que siguen Brigada saben que tenemos hasta un bloque dedicado, un bloque que no es fijo, sino que cada tanto aparece dedicado al cine, cine y metal, en donde siempre o hablamos de directores o de películas de culto o de todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, así que esta era una buena opción, hablando de La Industria del Poder y hablando de aquella portada del disco debut de Logos, de hablar obviamente de aquella obra maestra de Fritz Lang del año 1927, que fue Metrópolis y que uno de sus fotogramas, uno de sus excelentes fotogramas, una buena elección para aquella portada de La Industria del Poder, porque iba como anillo al dedo con lo que, repito, era el concepto de la banda. Un disco que iban a terminar presentándolo en Stadium en aquella fecha como telonero de Accept, una fecha que realmente fue inolvidable, no solamente por lo que significó y fue aquella primer visita de los alemanes a Argentina, aquel 17 de septiembre de 1993, sino porque personalmente también fue importante e inolvidable para mí, porque fue el mismo día que compré La Industria del Poder en cassette, el mismo día que fui a ver aquel inolvidable recital de Accept, uno de los de las fechas que creo yo aquellos que fueron van a estar de acuerdo conmigo en decir que fue algo tremendo, no solamente lo que fue toda aquella fecha, sino también lo que fue la salida del recital por Avenida Rivadavia, cientos de heavies cantando el coro de Balls to the Wall. Aquellos que fueron, seguramente lo van a estar recordando. Bueno, para esa fecha había tocado como telonero Logos, presentando en aquella oportunidad este recientísimo lanzamiento que fue La Industria del Poder, una etapa en donde el grupo también fue soporte de la visita de los brasileros Viper, también en aquel 1993, esto en noviembre de 1993, la banda de los hermanos Passarell llegaban para presentar lo que en aquel momento era su último disco, Evolution, otra fecha que personalmente terminó siendo inolvidable. Ahí tocaron como soporte El Dragón y Lobos, inolvidable para mí porque yo recuerdo que había ido con dos amigos, uno de ellos, ni bien arranca el concierto de Viper, se sube al escenario. En aquella época no había vallas, no había nada, la gente estaba contra el escenario de cemento, que era bastante alto, igualmente, no sé, llegaría arriba del pecho, calculo yo, de una estatura normal. La gente se subía al escenario, se había provocado ese comienzo del recital, una locura en donde se tiraban desde arriba del escenario hacia el público, con la mala suerte de que este amigo mío se tiró y se abrieron todos, cayó mal y pasó todo el recital tirado a un costado, con lo cual fue un real bajón, porque se pegó un golpazo que se podría haber matado. Pero bueno, de aquellas anécdotas que van quedando de salidas de conciertos, y en este caso venía justamente como anillo al dedo, hablando de Logos, de La Industria del Poder y de aquella visita de Viper en noviembre de 1993, nos vamos metiendo en uno de nuestros bloques fijos. Esto es el bloque que siempre tenemos luego del comienzo de cada emisión, el entremés de cada emisión, algo que lo que sigue tiene que ver con el comienzo de cada programa, en este caso tiene que ver con Logos. Estuvimos hablando de Viper, de aquel concierto del 93, de Logos haciendo de soporte, los brasileros presentando Evolution, así que justamente vamos a escuchar un tema en el entremés de esta emisión 228 de los brasileros Viper, de aquella gran época y gran disco que fue Evolution, después de un tiempo que ya Andrés Matos se había ido de la banda, que muchos pensaban cómo se iba a reformar o recomponer Viper luego de la salida de un cantante con una personalidad y una voz como la de Andrés Matos, y sin embargo los muchachos lanzaron Evolution y realmente fue un gran disco. Nosotros vamos a escuchar el tema que abría aquel trabajo, o sea, la canción Coming from the Inside. Viper con ustedes en esta emisión 228 de Brigadas. luchas de batalla. Hoy en el segmento Hachas de Batalla acaba de pasar un histórico dentro del hard rock americano, una institución prácticamente. Escuchamos al gran Dave Menichetti, columna vertebral de los inolvidables Yesterday and Today en un primer momento y luego abreviando el nombre a Y&T. Acaba de pasar con el tema Messing with Mr. Big, incluido en su segundo y hasta el momento último disco editado como solista, titulado simplemente Menichetti, del año 2002. lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. En Brigadas, novedades para este sábado a la noche, novedades para esta emisión 228. La arrancamos así, de esta manera, como ustedes acaban de escuchar recientemente, con un poco de metal canadiense. Sí, aquellos que nos conocen saben que lo venimos repitiendo en casi todos los programas, porque siempre en cada emisión aparece una banda canadiense, no porque la busquemos nosotros, sino porque se da. Y se dio justamente una banda canadiense con esta primera de las novedades para esta noche. Vamos a tener cuatro novedades, como siempre hacemos, diferenciadas en bloques diferentes durante el transcurso de estos 120 minutos de programa. Ya llevamos cerca de 45 minutos de programa, llevaremos, no llevo la cuenta, pero más o menos mentalmente voy sacando los cálculos. Decía que aquellos que nos conocen, aquellos viejos oyentes, saben que nosotros tenemos una devoción por el metal canadiense. Siempre decimos que de Canadá no salen bandas malas. Es un país históricamente que siempre sacó agrupaciones de muy buen nivel y que durante el último tiempo, yo diría durante los últimos 20 años aproximadamente, viene sacando bandas, sobre todo enroladas en el estilo que manejamos nosotros habitualmente, aquel heavy metal tradicional de los 80, algunas bandas con mucha tradición de los 80, pero dentro del hard rock. Y acá encontramos una banda que hace una amalgama entre hard rock y heavy metal. Ustedes, bueno, ya lo habrán acabado de escuchar. La banda se llama Rebel Priest, provenientes de Vancouver, Canadá. Desde el EP, o próximo EP, que va a estar saliendo el 24 de junio, se llama Lesson in Love. Justamente nosotros escuchamos el adelanto que le da nombre, o le va a dar nombre, a este próximo EP. Lesson in Love, una banda que debutó allá por el año 2015 con un disco autotitulado. Después sacó un EP en el año 2007 llamado Enabler. Luego un segundo disco en el año 2009, Relier Heavy. Y un último EP en el año 2021, Lost in Tokyo. Un muy buen EP. Creo que ese disco yo lo recuerdo, y creo que también había sonado en su momento en las novedades de Brigadas, antes que hagamos el parate que nos devolvió nuevamente hace poco más de un mes a esta nueva temporada del programa. Entonces, tomen nota si les gustó esto. Ya está la portada en nuestra página de Facebook, así que también ustedes pueden entrar, pueden ver esta portada de la banda Rebel Priest desde Canadá, desde Lesson in Love, su próximo EP. Repito, 24 de junio esto va a estar saliendo, y es un EP que está integrado por cuatro canciones. Decíamos que ya la portada la pueden ir husmeando en nuestra página de Facebook, Brigada Serial Crow Radio Show. Si nos están escuchando en nuestra emisión estreno, esta vez del día sábado, métanse, repito nuevamente, Brigada Serial Crow Radio Show, y ahí pueden, como siempre digo, interactuar con la gente que está dando su opinión en cada portada de cada música que va sonando en esta emisión 228. Desde Canadá nos vamos a ir a la segunda de las novedades, y nos vamos a meter en una escena que los últimos años realmente dio que hablar y está dando que hablar, con agrupaciones que van surgiendo que realmente llaman poderosísimamente la atención de lo bien que suenan. Estoy hablando de la escena griega. La escena griega también está sacando buenos exponentes dentro del heavy metal tradicional y el hard rock. Nosotros nos vamos a meter con una banda que se llama Stygian Out. Stygian Out desde Tesalónica, central macedónica de Grecia. Una banda que se formó en el año 2015, que sacó un EP debut autotitulado en el año 2018 y que cuatro años después está presentando su nuevo trabajo, que va a salir dentro de poquísimos días, o sea dentro de cuatro días, porque esto va a estar saliendo, siendo editado este disco debut, el 25 de mayo. Se va a llamar Midnight Flames, y nosotros nos vamos a meter con un tema, justamente con el tema adelanto que tienen para presentar lo que va a ser este nuevo disco de una banda griega. Así que nuevito, más allá de que la banda Se formó en el año 2015, solamente tiene, como les dije, un EP autotitulado del año 2018 y ahora se viene este disco debut. Midnight Flames, así se va a llamar el disco. Nosotros tenemos el adelanto acá en esta 128 de Brigadas y ese adelanto se llama Finger on the Trigger. Eso es el dedo en el gatillo. Approaching fast, only the charm.

un poco de thrash metal para esta noche de sábado. Y el segmento Historias Mínimas para esta emisión 228 de Brigadas. Acabamos de escuchar a una banda mítica, thrasher, de los 80, finales de los 80, desde los Estados Unidos, que formaban parte de lo que sería la segunda camada de lo que fueron las diversas olas del thrash metal estadounidense. Estamos hablando de Heathen, la banda del guitarrista Lee Altus, formados en 1984. Lo que escuchamos nosotros, perteneciente al año 1988, un demo con nada más ni nada menos que Paul Baloff, demo editado en octubre del año 1988. Nosotros escuchamos el tema Hypnotized, que es uno de los dos temas que Heathen grabara con Paul Baloff, cantante emblemático de la movida thrash, icónico tanto como la banda en la que estuvo y en la que se hizo famoso en el comienzo de su carrera, que fue Exodus, allá por 1985, editando Bonded by Blood, un icónico y representativo disco de thrash metal de la historia del thrash metal. Bonded by Blood está en el, para muchos, top 3, miren lo que me juego a decir, de aquellos icónicos discos editados en los 80 de thrash americano. La banda había sacado solamente un disco para lo que fue la llegada de Paul Baloff. Ese disco había salido un año anterior, en 1987, un disco para estos momentos ya clásico, como fue Breaking the Silence, disco en donde el cantante había sido David Godfrey. Una vez fuera de la banda Godfrey, cae Paul Baloff, que no estuvo mucho tiempo en la banda. Una época tumultuosa en cuanto a cantante, porque una vez que se va Paul Baloff, luego de este demo de 1988, lo convocan nada más ni nada menos que a David Wayne, el gran David Wayne, otro gran vocalista, para más datos, cantante de Metal Church, dura menos aún que Paul Baloff, y ni siquiera, por lo que yo tengo entendido, creo que no grabó absolutamente nada, no hay registro con David Wayne como vocalista de Heathen. Y nuevamente el regreso de David Godfrey a la banda para, en el año 1991, 3 años después de lo que fue aquel demo con Paul Baloff, sacar el segundo trabajo del grupo, Victims of Deception. Para esta época los cortocircuitos todavía en Heathen existían, se termina yendo el bajista Mike Jastrzebski, y Victims of Deception iba a terminar siendo el último disco de la banda en lo que había sido aquella primera etapa. El grupo luego regresaría a partir del año 2001 y creo que ya llevan 2 discos editados, el último de ellos de el 2020, un buen disco que en su momento lo pasamos acá en Brigadas y creo que hasta llegó, no sé si no llegó a entrar en el ranking de los mejores trabajos que nosotros presentamos en diciembre, finales de diciembre, el último programa de diciembre de aquel 2020. Este es un bloque que también podría haber estado en las rarezas, en el segmento de rarezas, pero nos pareció bueno incluirlo en historias mínimas, porque realmente fue una historia muy mínima lo de Paul Baloff en Heathen, mucho más mínima, como dije, la historia de David Wayne, que lo reemplazó a Paul Baloff, pero que no hay registros. Acá tenemos el demo, justamente el demo de 2 temas, grabado con la voz de el icónico Paul Baloff, que tenía raíces rusas. Su padre era ruso y por eso mismo su verdadero nombre es Pavel Nikolayevich Balsichov o Balsichov, algo así. Su madre era de los Estados Unidos y su padre de la Unión Soviética. Hace poco se había armado un tipo de controversia porque en un concierto Exodus había puesto en sus redes sociales que iban a lanzar un muñeco inflable representando a Paul Baloff, y ese muñeco inflable le habían puesto una remera con los símbolos del comunismo, y con lo cual Muchísimos fanáticos se volcaron luego a las redes diciendo: ¿cómo puede ser que lo metan con una remera con símbolos comunistas? Bueno, tiene que ver porque el mismo Paul Baloff, en varias oportunidades, y hay varias fotos, salía al escenario con una remera roja con las iniciales del Partido Comunista Ruso. No creo tampoco que los ex integrantes de Exodus quieran haber hecho eso por hacerlo. Obviamente conocían a Paul Baloff y conocían parte de su árbol genealógico, y ese árbol genealógico lo indicaba el padre de ascendencia rusa. Paul Baloff lamentablemente quedó en coma después de un derrame cerebral allá en el año 2002, hace ya 20 años, y terminó muriendo después de que los médicos quitaran el respirador. Tenía pensado, o decían por ahí, que el disco de regreso de Exodus llamado Temple of the Damned iba a ser grabado por Paul Baloff, y finalmente el disco terminó siendo dedicado a su memoria. Vamos a escuchar un tema más de estas historias mínimas, hoy con el icónico Paul Baloff, aquel del glorioso Bonded by Blood, en su paso por Heathen en el año 1988, editando un demo de dos temas. Ya escuchamos el primer tema, que se llamó Hypnotized, y terminamos escuchando el demo completo con el segundo tema, que se llama Mercy is no Virtue, y suena de esta manera. Thank you. comunicación brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Wendy llora en una esquina. Es su fiesta de cumpleaños y los invitados han organizado un juego en dos equipos. Todos han sido elegidos menos Wendy. Los chicos la recuerdan tan tímida que debían inclinarse para oír su voz. Solo llamaba la atención porque se preocupaba de la ropa y el cabello. Vive en los suburbios de Nueva York. Mamá, papá y dos hermanas. Son los años 60 y pronto comprende que el plan familiar consiste en que consiga un trabajo de 9 a 5. Pronto se irá de la casa cortando lazos para siempre. Siendo quinceañera, Wendy vive un par de episodios memorables. Es arrestada por tomar sol desnuda y decide perder la virginidad de una manera práctica. Fue a un bar, enganchó con un tipo y listo. El sexo sería clave en su carrera, central en imagen y actitud. Debutó en una película porno, Candy Goes to Hollywood, año 1979, en donde se la ve en una escena lanzando pelotitas de ping-pong por la vagina. Era como trabajar en una tienda de donas, excepto porque no usas un sombrero de papel, diría años después. Wendy sabía de lo que hablaba. Antes de irse a Europa en 1974 había trabajado en Dunkin' Donuts, como había experimentado intensamente el sexo, la mescalina y el LSD. Previo al viaje transatlántico probó suerte en Florida, vendiendo bikinis y oficiando de socorrista e instructora de vela. Sirvió copas en Ámsterdam, trabajó en cocina macrobiótica en Londres, donde fue arrestada por pequeños robos en tiendas, se marchó de gira con un grupo de baile gitano y en Italia tuvo un nuevo encuentro con la ley por pagar con monedas de otros países. En 1976 regresó a Nueva York, alojado en un mugriento hotel de Times Square, cuando era el epicentro del amor tarifado, las drogas y el crimen. Se unió al espectáculo de sexo en vivo del Capitán King, donde solía ejercer de dominatrix. King era Rod Svensson, artista conceptual con una maestría en artes de la Universidad de Yale, influenciado por el neodadaísmo y asociado a la escena punk rock como videísta para The Ramones y Patti Smith. Un día Wendy le cantó a bordo de un taxi un viejo tema de Bessie Smith, Need a Little Sugar in My Bowl. Rod sintió que con Wendy al fin podía convertir en realidad el sueño de montar una banda de rock dispuesta a desafiar. Rod diría de Wendy: fue la primera persona que no trató de cambiarme. Para Svensson, ella era un original. Plasmatics fue creado en torno a la figura de Wendy Williams. Entre 1978 y 1988 hubo 11 integrantes. El único estable fue el guitarrista Wes Beach. La banda se movía entre el punk y el heavy metal. Todas las letras eran de Svensson, mientras los shows, según una temprana reseña de la revista Billboard, superaban la espectacularidad de Kiss. El límite absoluto de lo que se puede lograr en el teatro del rock and roll. En un concierto de Plasmatics sucedían al menos tres cosas. Explotaba un auto, Wendy reventaba televisores con una maza y también partía una guitarra eléctrica con una sierra. La destrucción del vehículo causó tal sensación en Estados Unidos que el número fue llevado a un matinal en 1980. Un Chevy Nova voló por el estudio gracias a la dinamita que Wendy metió en la cabina. El programa, aunque usted no lo crea, de Ripley, clásico ochentero, incluyó el acto bajo la consigna «créalo o no». Hay una banda punk que destruye autos en el escenario. Wendy era el centro de atracción en medio de músicos pintarrajeados, con tutú, cascos o trajeados, siempre en actitud demencial y circense. Ella actuaba prácticamente desnuda, cubriendo su figura curvilínea con crema o tapando sus pezones con cinta adhesiva. Bajo el concepto de Wendy y Rod, la destrucción de automóviles, televisores y guitarras la misma suerte corría una parte de la amplificación del escenario, no solo era un acto de shock rock, sino una crítica al consumismo y el estilo de vida estadounidense. En 1979, Plasmatics debutó en el legendario Whisky a Go-Go de Los Ángeles con gente que daba vuelta a la cuadra para ingresar. Luego consiguieron un show en el Teatro Palladium de Nueva York sin tener contrato. Fueron fichados en 1980 por el sello inglés Stiff Records, especialista en punk rock y new wave, la discográfica que había lanzado a Devo, Elvis Costello, Ian Dury y The Damn. Wendy Williams arribó a Londres vestida de enfermera para debutar con shows agotados en el Hammersmith Odeon. En sus declaraciones, manifestó la sincera intención de dar un enema cultural al pueblo británico. Los reporteros enloquecieron. La reina del shock rock, dominatrix de los decibeles, proclamaban los titulares. El escándalo mediático fue tal que las autoridades edilicias de la capital inglesa prohibieron su show bajo acusaciones de anarquismo. Wendy pensó sinceramente que iba a morir. Los policías se le fueron encima no solo para manosear el cuerpo, sino que la golpearon incluyendo patadas hasta noquearla, porque había tumbado al primer policía que se propasó. Wendy Williams solo esperaba el sonido de las balas para acabar con esa pesadilla en Milwaukee, en enero de 1981, cuando fue detenida tras un show por ejecutar una parte habitual de su número, consistente en simular una masturbación y sexo oral con un martillo. Había sido amenazada por la policía el día anterior porque su música atraía a negros y maricas, como contaría años más tarde en televisión en una entrevista junto al cantante de los Dead Kennedys, el politizado Yellow Biafra. La revista Cream denunció el sexismo en torno al episodio. se resienten de la idea de una mujer cantando rock and roll con ferocidad, es decir, las mismas cualidades que aplaudirían si vieran a un hombre, terminaba diciendo Wendy Williams. La policía retiró los cargos, la prensa tenía fotos de la golpiza. Wendy Williams exprimió al máximo los 80, hizo dueto con Lemmy Kilmister en el apogeo de la fama de Motorhead, fue nominada al Grammy en 1985 como mejor cantante femenina de rock, inició una carrera solista cuyo debut fue producido por Gene Simmons, actuó en el musical The Rocky Horror Show y en la película Reform School Girls, acá conocida como Reformatorio de Colegialas o Reformatorio de Mujeres. Tuvo roles en series como MacGyver y The New Adventures of Bean Baxter y filmó videos donde reventaba murallas de televisores mientras manejaba un bus escolar que, por supuesto, explotaba. Hizo una última gira con Plasmatics en 1988 y ese mismo año grabó Deafest and Baddest, un álbum que mezclaba metal y rap. En 1991 se retiró Storrs, Connecticut, junto a Rod, rehabilitaba animales y trabajaba en una cooperativa de alimentos. El primer intento de suicidio fue en 1993. Se enterró un cuchillo en el pecho, pero chocó contra el esternón. 4 años después, probó con una sobredosis de efedrina. Durante todo ese tiempo, Wendy hablaba sobre quitarse la vida. La temprana jubilación la había afectado, el declive del cuerpo y la imagen eran duros. No fue algo inesperado, confesó Ross Benson, absolutamente devastado. La amaba más allá de la imaginación, ella era una fuente de fuerza, inspiración y coraje. El dolor en este momento, al perderla, es inexplicable. Apenas puedo imaginar un mundo sin Wendy Williams. Pero para mí, un mundo así está profundamente disminuido. La tercera fue la vencida, y Rod Svensson lo supo apenas vio las cartas junto a un paquete de pastas de su marca favorita, difícil de encontrar, un bálsamo de masaje oriental y semillas para el jardín. Entre las cartas había órdenes tajantes sobre rechazar cualquier asistencia vital y unas instrucciones para seguir su rastro. Vivían en una zona boscosa, en Connecticut, en un domo que él había construido para ella sin saber nada del asunto. Rod, su pareja por más de 20 años, tenía el talento de meterse en materias complejas y desconocidas para dominarlas. La luz casi se había ido cuando dio con el lugar. Era un sitio especial donde ella solía alimentar criaturas salvajes. Cáscaras de nueces sobre una roca testificaban una especie de última cena junto a unas ardillas. Ella amaba a los animales. No te juzgan, te aceptan como eres, decía. El cuerpo de Wendy Williams yacía inerte el 6 de abril de 1998 con un tiro en la cabeza. Tenía 48 años, después de 3 intentos de suicidio, la reina del shock rock al fin estaba muerta. Entre las cartas sobre aquella mesa con fideos, bálsamos y semillas, había una de amor para Rod y una declaración sobre el derecho al suicidio. Decía: el acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo. De todas formas, estoy convencida de que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro, en el interior del oído. En un lugar en el que no hay yo, solo calma, amor eterno, Wendy. Yeah. Los orígenes, la creación, el inicio, las bases. En brigadas, los forjadores del camino. Hoy en la porción del programa denominada Los Forjadores del Camino, uno de los tantos bloques que posee cortina propia, ustedes ya lo habrán escuchado hace un ratito nada más antes del tema que acaba de pasar, y en donde de alguna manera tratamos de presentar aquellas bandas que fueron parte de las raíces mismas del rock pesado, más allá de éxitos o fracasos, de grupos famosos o grupos ignotos, que lamentablemente quedaron en las sombras, en muchos casos de forma totalmente injusta. Para esta noche viajamos a 1973, una de las tantas épocas realmente conflictivas de nuestro país, hablando por supuesto de la cuestión política, el regreso del peronismo luego de 18 años de haber estado suscripto y perseguido, derecha peronista versus izquierda peronista, Ezeiza, el asesinato de Rucci, López Rega insertado en las, podríamos decir, mismísimas entrañas del poder, ejerciendo el cargo de ministro de Bienestar Social, un bienestar social que es, supuso sería otorgado a la población, pero sobre todo a sus propios intereses, creando la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Después la muerte del presidente Perón y la época más oscura de la historia argentina. En este contexto sale el simple de la banda 1112, quienes acaban de abrir este bloque con el tema Hombre de Honor, que oficiaba del lado A del único simple que pudo llegar a editar el grupo mediante el sello Emi Odeón, un sonido bien pesado para aquellos años, con una más que palpable influencia zeppeliniana, sobre todo en el vocalista Juan José Barbieri, que por lo que tengo entendido es el hermano del Gato Barbieri, el reconocido jazzista argentino. Y si pasamos de lo que era la escena política a lo que era la escena del rock pesado, tenemos que encontrar o irnos a las raíces en aquellos años finales de la década del 60, comienzo de la década del 70, con, por qué no, bandas como Manal, Box Day y La Pesada del Rock and Roll, grupos que sin llegar a ser netamente rock pesado marcaron un quiebre con respecto a lo que se escuchaba por aquellos años. Luego la cosa iría tomando más color, por ejemplo con Papos Blues, con El Reloj, que ya ha pasado en su momento por este segmento del programa. También surgiría Plus con Saúl Blanche en las voces, también con mucho de Zeppelin en su ADN. Y como suele suceder, siempre aquellas bandas que quedaron ocultas entre las sombras o que simplemente duraron un suspiro, como en el caso de 1112, que había nacido por iniciativa de Carlos Goller, ex baterista de Espíritu, una de las primeras bandas en incursionar con éxito en el rock sinfónico. Estoy hablando de Espíritu, de aquella camada que se había formado con otras bandas dentro del estilo, como por ejemplo Alas, déjenme acordar, como Orion's Beethoven, como Averrock, como los grandísimos Crucis, como Bubú también, por nombrar solo algunos de los representantes del género de aquellos años. Es más, aquellos que gusten del rock sinfónico, si aún no lo hicieron, péguenle una escucha a Crisálida, aquel gran debut de Espíritu, que también tiene una gran portada hecha por el gran Juan Orestes Gatti, un artista que está bastante marcado dentro del rock argentino ya por la década de los 70, porque fue quien hizo históricas portadas, por ejemplo, con grupos como Papos Blues, como, ¿quién más? Crucis, por ejemplo, que lo nombramos recientemente. Y también, ahora que me acuerdo, fue el que diseñó aquella portada tan rara y tan mítica y tan buscada hoy en día, o mejor dicho, el LP, pero también por la portada, muy difícil de conseguir en buen estado, que es la portada de Artaud, de Pescado Rabioso. Fue Juan Orestes Gatti quien la diseñó con ese formato medio raro para un vinilo. Pero volviendo a Goller, al ex baterista de Espíritu, una vez fuera de Espíritu, inicia este efímero proyecto al que denominó 1112, y que como agregado o dato de color, pareciera ser que solamente tocaron una vez. Por lo menos yo tengo ese dato, fue en Obras, como banda soporte de Polifemo, otro gran grupo argentino de los 70, con nada menos que David Lebón en sus filas. Esto fue en el año 1976. Dudo que alguien del otro lado tenga mucha data de 11-12, una banda que sacó, como dije, solamente un simple. Así que vamos a escucharlos con el segundo tema, la canción perteneciente al lado B. Con esto cerramos totalmente el simple. Año 1977, 11-12, con la canción Allí viviré. La pantalla me lo cuenta con el desayuno, y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres, de dureza incomprensible, negocian en una mesa, sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos, aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación: brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Take a look at yourself. Hold, behold, here's another trick. But now it looks Venimos cortísimos de tiempo, pero eso no nos va a impedir presentar las dos novedades que nos quedan para completar las cuatro, como dijimos al comienzo de este programa, que íbamos a tener en esta emisión 228, y la tercera de ellas es la que acaba de pasar directamente desde Alemania, con una banda con muchísima experiencia histórica dentro de aquel heavy metal power alemán que comenzara allá por finales de los años 80. Todos se dieron cuenta muy seguramente que lo que acaban de escuchar, lo que acabaron de escuchar, fue lo nuevo de Blind Guardian, adelanto de lo nuevo de Blind Guardian, porque el nuevo disco va a estar saliendo este próximo 2 de septiembre, ya faltan algunos meses todavía, ya es el 12º disco de la banda, va a estar compuesta por 9 canciones. El disco se va a llamar The God Machine, la máquina, o el dios máquina, algo así debe ser. Lo va a sacar Nuclear Blast, y nosotros lo que escuchamos fue el tema Secrets of American Gods, el secreto de los dioses americanos. Blind Guardian, 12º disco, a la espera. Luego de 3 años, porque el último trabajo de Blind Guardian, el último disco, registro de Blind Guardian, data del año 2019, Twilight Orchestra Legacy of the Dark Lands. Y si nos queremos ir más allá del tiempo, tenemos Beyond the Red Mirror del año 2015. Nos vamos a meter entonces, o vamos a pasar de una banda con muchos años de experiencias a cuestas, a una banda novel proveniente de los Estados Unidos, con una chica al frente, con una chica al frente en las voces, potentes voces. Una banda formada en el año 2021, se llaman Crossed Hearts, y recientemente acaban de sacar un EP que trae solamente 2 temas, algunos dirían single. Esto salió el 1 de abril, o sea, hace 20 días, por el sello Mythic Ironworks, y fue editado en cassette. Así que con ustedes Crossed Heart, la última de las novedades acá en esta 228 de Brigadas. Siempre me saco 100 emisiones más o menos. Yo envejezco, pero con emisiones de radio, no con edad propia. Nos vamos entonces con Crossed Hearts desde los Estados Unidos, desde este EP debut con 2 temas. Justamente nosotros vamos a escuchar el tema que está en el lado 2 de este cassette, que se llama Speeding for Your Love. Level up to 95, look in review. Don't keep me waiting, cause I'm way overdue. Hot licks, I'm ready for love. Give me all you got, I'm ready for love. Red hot, I'm spinning for you. Ready for you. Come with me, I'll meet your maker. In for the kill, only take what you can handle. Like the devil, I'm hungry for mankind. Crawling about, ready to suck you dry. Hot licks, I'm ready for love. Give me all you got. Crazy, wanting your love. Institution for the politically insane, never to be seen again. Así es, gente amiga. Escuchas que están del otro lado, que están atentos, siempre del otro lado, y que han llegado al final de esta emisión 224, porque como diría el filósofo y prócer contemporáneo Willy Quiroga, todo tiene un final, todo termina. Y esta 228 no es la excepción. Nos estaremos escuchando o leyendo mediante el Facebook la semana que viene. Ha transcurrido una emisión 228 que creo yo estuvo bastante interesante. Vamos a pegarle un repaso. Obviamente que la palabra final siempre la tienen los escuchas, ustedes que están del otro lado. Una 228 que arrancó con heavy metal nacional de la mano de Logos. Luego vino Viper, hablamos un poquito de lo que fue aquel año 1993, sobre todo en noviembre. Con eso concatenamos con Viper, aquella primer llegada de los brasileros a la Argentina. Tuvimos Hacha de Batalla con un prócer también, Dave Menichetti, de Yesterday and Today, Way and Tea. Novedades 4, los canadienses Rebel Priest, los griegos Stygian Oath, los alemanes históricos Blind Guardian y una banda nueva como los estadounidenses Crossed Hearts. Historias mínimas, estuvimos hablando de aquel brevísimo paso de Paul Baloff por los Thrashers Heathen. Textos plateados, nos metimos con parte del final, la vida y el final de la gran Wendy O'Neill Williams, con dos covers, Plasmatic haciendo No Class de Motorhead y luego del primer disco de Wendy Williams, aquel primer disco como solista, escuchamos It's My Life, un disco producido por Eugenito Simmons. Forjadores del Camino, también con una banda nacional, 11-12, y nos queda solamente el cierre y saludarlos obviamente a todos ustedes por el aguante, por haber estado del otro lado el tiempo que sea, por aquellos que llegaron al final también, por todos los que dan el presente o preguntan siempre cuándo va a salir el programa. Nos encontramos la semana que viene, estén atentos al Facebook, Brigada Sariego Crow Radio Show, que ahí vamos a tirar novedades y siempre, si están atentos, decimos en el día de la semana que vamos a salir, porque nosotros somos así. Brigadas es así. Nos despedimos, final de las 228. El cierre con Sabotage, 1993 el año. El disco Age of Thorns fue el primer disco de la banda con el gran cantante Sachary Stevens. Y el tema que vamos a escuchar justamente es el que abría ese disco. Y no solo abría ese disco, sino que también le daba el nombre. Age of Thorns, Sabotage para el final. Hasta la semana que viene, gente. Chao. dreams upon the edge of thorns. But I don't think about you anymore. I don't think about you.